música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pues estamos aquí en otro programa de música híbrida. Ahora estamos desde Chiapas. Estamos aquí en la celebración de las juntas de buen gobierno, un año más de esta propuesta de los zapatistas. Y la verdad me da mucho gusto porque se ha hecho también un espacio cultural que entra la música y de alguna forma pues vienen grupos que son muy importantes y que han apoyado y que de alguna manera son simpatizantes por esta lucha. Y para que el público nos sepa con quién estamos hoy, me gustaría que se presentaran cada uno y qué es lo que tocan y cómo se llama el grupo. Bueno, somos Rabia, yo soy Alejandro y toco la batería y canto. Hola, yo soy El Manco y toco el bajo nada más. Yo soy Iker, toco la guitarra y canto. Y nos falta acá el otro compa. Acá Gustavo de los Hijos del Maíz, toco el bajo y hago coros. Y por allá está Josué Vergara que toca la batería y hace coros. Saludos, manda ahí. Está comiendo. Bueno, pues estamos aquí porque este compa como que está en varios colectivos musicales y bueno. Pero bueno, ahorita vamos a estar con Rabia y nos vamos a ir con nuestra primera rola que se llama Despierta. Recuerden que estamos en música híbrida y regresamos en un rato. Bueno, como ya habíamos dicho, ahora sí, con todo y abajo y a la izquierda, los compañeros de Rabia. Despierta. Creo que te estás quedando dormido. Lo que ayer dijiste del destino parece no lo recuerdas. Mejor piensa, mejor piensa. Reacciona. Veo que te están quitando el sentido. Lo que ayer peleaste conmigo no es lo que hoy defiendes. Si no luchas, mejor vete. Buscas tu destino. Es el miedo el que te envuelve. Si no luchas, es tu muerte. Explotas. Caen los muros dentro de tu cabeza. Poco a poco rompes las cadenas. Esta lucha no se acaba. Mejor resiste. Mejor existe. Todo por vivir, nada que esconder, caminando juntos, todo esto es tuyo. Porque no Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Como verán, el programa y la música va a estar bastante fuerte, bastante, ¿cómo decirlo?, bastante imponente. Y bueno, me gustaría, para comenzar en este primer bloque, ¿cómo es que surge Rabia? Pues en realidad surge cuando Guillotina, la que era la banda en la que yo tocaba, da su último concierto precisamente en un evento para los compas. Y el Alex y yo decidimos que teníamos mucho tiempo de conocernos, siempre habíamos querido tocar, decidimos que era el momento de armar una banda. Y pensamos en ese momento que Iker podía ser el indicado para hacer esta banda. Nos equivocamos, desgraciadamente. No, lo invitamos al Iker, nos pusimos a tocar y salió esto que están escuchando. Ahora, ¿tú cómo es que los conoces? ¿Cómo te empiezas a involucrar precisamente en este proyecto musical? Pues en realidad la relación viene de dos diferentes lados. Por un lado, toco en otra banda con los Hijos del Maíz, con el hermano de Alejandro, que es el Gus, que habló hace un ratito antes de la rola. Y por otro lado, muchos años atrás, hace más o menos 21 años, conocí al Manco, antes inclusive de que fueran Guillotinas, se llamaban Signos Vitales, y pues fuimos una banda que estuvimos, pues en realidad una bola de amigos que estábamos ahora sí que juntándonos a vernos, a platicar, y entre ellos pues estábamos justamente el Manco y yo. Y después nos dejamos de ver por muchos años, en realidad, ¿no? Nos habremos visto, yo calculo, del 90 al 94, por ahí. Y después nos dejamos de ver por muchos años hasta que pues, me invitan a entrarle a este proyecto. ¿Y tú cómo es que empiezan a tener esta relación? ¿Y cómo surge esta relación entre ti y Manco? Y que dio esta parte en primer lugar en el primer proyecto que fue Guillotina. Pues justamente creo que empezó en la huelga del UNAM del 99 y tenía que ver también mucho con cosas que después se hicieron con colectivos en el cual me invitó justamente el Manco, que eran cosas para Chiapas. Y de ahí fue que lo conocí justamente hace como 13 años, yo creo. Y de ahí pues viene la relación de amigos y después el querer tocar juntos. Y ahora, ¿cómo es que se involucran cada quien en la música? ¿Cómo se inicia cada uno en ese sentido? Híjole, pues yo llevo tocando como 14, 15 años. Y empecé con una banda donde está mi hermano Gustavo, que seguimos teniendo esa banda que se llama La Cabeza Parlante, que es de rock funk. Y así empecé, justo tocando, y ya después estudié un poco de música. ¿Tú, Manco? Sí, yo también hace ya muchos años, carnal, ya ni me acuerdo, pero una de las primeras bandas con las que toqué es una banda que duró muy poquito, pero fue un experimento muy chido, con Jorge Frata y con un bataquero muy bueno que se llama Carlos Valraven, que después se dedicó a producir discos y varias cosas. Los dos tocaron en una banda de la que yo era muy fan en los 80s, que era Ninot. E hicimos Romántico Desliz. Después Frata siguió un rato con esa banda. Y después yo estuve también un ratito muy corto con una banda. E hicimos un EP con una banda que se llamaba Signos Vitales. Y de ahí sale Guillotina. Y 18 años nomás con Guillotina. ¿Y tú en ese aspecto? Yo me involucré en la música por mi madre, que se dedica a hacer música para niños. Y pues desde pequeño tuve la fortuna de estar pues metido en varias actividades musicales y en varios grupos de la índole para niños, justamente, hasta que pues me empecé a involucrar en el rock desde muy pequeño también, y empecé a formar mis bandas y empecé a tocar y bueno, pues por ahí estuve rock and rollando con una banda que se llamó Sangres Púrpura, noventera, y después con otra que se llamó Diabolo, ya en las épocas del 2000. Y así fue como llegué. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y nos vamos con nuestra segunda rola, que se llama En el Desierto, y regresamos en un rato. Una de las, a nuestro punto de vista, uno de los grandes pedos que estamos teniendo es la indiferencia. Que vemos que hay un chingo de banda que le toca pasar muy malos momentos y que pues, nadie pele, ¿no? Y que pueda uno pasar al lado de un chingo de gente y simplemente no ver, seguir ¿no? Como los caballos un poquito cuando tienen estas cosas. Y bueno, pues el nombre de Rabia no es porque nos haya gustado, no es porque creemos que suene bonito, en realidad es la palabra que más se asemeja a lo que sentimos hoy en día, a lo que queremos decir, a lo que queremos cantar. Nuestras armas son las notas, las guitarras, los bajos, el sonido duro. Esto es nuestra manera de luchar, de poder apoyar. Y la siguiente rolita se llama En el desierto. La ira del viento. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con el grupo Rabia de México. Estamos transmitiendo prácticamente desde Oventic, Chiapas. La verdad me da mucho gusto habérmelos encontrado aquí y que me hayan dado la oportunidad de entrevistarlos para nuestro programa. Y bueno, veo que sus canciones también tienen un involucramiento político muy fuerte. ¿Qué pasa con esta canción y por qué surge? Pues... tuvimos la invitación por parte de una organización llamada No a la Mina, la cual lucha en Esquel, Argentina, por pues, la lucha del suelo en contra de una minera a cielo abierto. Una lucha pues, similar a las que ya hemos visto en otras partes del mundo, como en Wirikuta. Y pues escribimos esta rola con ganas de aportar algo sin saber qué iba a pasar. Y pues con la fortuna de que les gustó, de que salió un acoplado y estamos en ese acoplado junto con otras diferentes bandas de toda Latinoamérica y algunas de, pues sí, básicamente todo Sudamérica y México, ¿no? De México hay tres bandas, hay bandas de Argentina, está Manu Chao, está La Renga, Jaiba, Jauría, perdón. Y bueno, en realidad nosotros curiosamente no hemos escuchado la mezcla final, porque también se invita a Eduardo Galeano a participar en el disco. Está Galeano y están otras, digamos, personalidades como Pérez Esquivel, que es uno de los, digamos, defensores, es premio Nobel y es uno de los defensores más activos, pues, de esta cuestión de no a la mina en Argentina, que es pues muy muy fuerte, pues, precisamente por del tamaño de la agresión, ¿no?, y del despojo que causa la minería transnacional en Argentina y en todos lados, ¿no? Aquí en México, aquí mismo en Chiapas y en muchos en general en el mundo, la minería no solo despoja a las poblaciones, sino que destruye la tierra impresionantemente, ¿no? En cuestión de producción, ¿en dónde lo hicieron? ¿Lo hicieron aquí o bueno, a ver, explíquenos un poco esa parte? Pues a través de los años, aparte de estudiar música, en mi caso me clavé a estudiar ingeniería en audio. Uh-huh. Y pues me puse a chambear en eso por la necesidad primero de grabar mis rolas, ¿no? En realidad. Y con los años pues tuve la oportunidad de montar un estudio de grabación y ahí es en realidad donde grabamos el primer demo que tenemos, que en realidad es un demo, y donde pudimos grabar este tema. Y también es en donde estamos ahorita haciendo el disco. En realidad vamos pues a la mitad de la producción del disco, que esperemos salga por ahí de octubre más o menos de este año. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y vamos con nuestra tercera rola. La verdad es que el programa va a estar muy denso y bastante potente en esta ocasión, porque también vamos a tener la oportunidad de escucharlos de nuevo en directo. Y vamos con la siguiente canción, que se llama Lastímame. Recuerden que estamos aquí con el grupo Rabia. We'll be right back. tienes en la mano un rifle, comienzas la cacería, sueltas el pinche gatillo, disfrutas verme correr, huyendo de ti, huyendo de ti. Apuntas directo a mi frente, te veo sonreír. Atrapado aquí en tu plaza, tú saltas el ruedo, marcas unos cuantos pases, gozas verme sangrar. Debilitado jadeando, termina tu faena, tal estocada final. Lástimame, eso te causa placer, clávame tus uñas en el cuerpo. Clávame las palabras que más te duelen, déjalas marcadas con mi sangre. Lástimame, eso te causa placer, clávame tus uñas en el cuerpo. Grábame las palabras que más te duelen, déjalas marcadas con mi sangre. Trátame mal, quiero algo más fuerte y rudo. Navaja por mis venas, rasgalas con su filo. Mira cómo desvanezco, mis ojos pierden su brillo. Quedan fríos pero abiertos, bien fríos pero abiertos. Con tus dedos abre mi pecho, extirpa mi corazón. En tus manos con espinas, mírame desangrar. Déjame sangrar, quiero ver hasta dónde llega toda tu... Eso te causa placer, clávame tus uñas en el cuerpo. Clávame las palabras que más te duelen, déjalas marcadas con mi sangre. Lástimame, eso te causa placer, clávame tus uñas en el cuerpo. Clávame las palabras que más te duelen, déjalas marcadas con mi sangre. El pinche gatillo, disfrutas verme correr, huyendo de ti, huyendo de ti. Apuntas directo a mi frente, te veo sonreír. Echa alcohol en mis heridas, incendiándome los ojos. Escucha el gemido de mi voz en el último. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con el grupo Rabia. Y bueno, me gustaría preguntarles o que nos desarrollen esta parte de cómo es que se hace la colaboración de las canciones, quién compone, cómo se desarrolla toda esta parte creativa por parte del grupo La Rabia. Pues en realidad es un taller lo que hacemos, ¿no? Es de repente alguien llega con una idea y es lo que llamamos entre todos la descomponemos, ¿no? Nos ponemos a palomear y sale un pedazo de música que después nos ponemos a jugar con una letra que alguien de nosotros propone y vemos cómo podemos encajar lo que queremos decir dentro de la música. No hay alguien de nosotros tres que se pueda decir que es el que compone dentro de Rabia. En realidad los tres pues metemos nuestra cuchara y aportamos donde creemos que podemos aportar, ¿no? Hay rolas que son de Alex, hay rolas que son del Manco, hay rolas que son mías, hay rolas que son de los tres, hay textos que son... Uno empieza, otro sigue la mitad y el otro la acaba. Entonces, en realidad es un taller de un taller creativo, vaya, ¿no? Un taller en el cual todos podemos decir, opinar, componer, descomponer y moverle a las rolas para donde nos vaya gustando a los tres, ¿no? ¿Es difícil construir la horizontalidad? ¿Es difícil llevar esta horizontalidad a esta parte de hacer colaboraciones en el grupo? Sí, yo creo que sí es muy difícil. Hay una parte, hay como varias partes en realidad, ¿no? Hay una parte que en este grupo en especial ha sido muy sencilla, que es precisamente el, digamos, el bache de los individualismos y del derecho de autor, ¿no? Y esta onda, que realmente nunca nos hemos topado con eso en esta banda, ¿no? Todos nos hemos topado con eso en nuestras vidas, pero afortunadamente, como que desde que llegamos a la banda, desde que empezamos a armarla, partimos de eso, ¿no? De que era, como dice Iker, una especie de taller que íbamos, donde íbamos a construir todo. Las rolas son del grupo, ¿no? Son de Rabia, excepto una, que la letra no nos pertenece, la letra son palabras tomadas de un texto del subcomandante insurgente Marcos, pero todo lo demás es de la banda. En nuestro caso particular no ha sido difícil. Sin embargo, te topas con el capitalista que todos llevamos dentro de alguna manera todo el tiempo, ¿no? Y con problemas que son, por más que tengas buena voluntad, difíciles de resolver, ¿no? Por poner un ejemplo, nosotros un día pensamos que necesitábamos tener playeras de la banda para que se vendieran. Y nosotros no teníamos la capacidad para hacerlas. A lo mejor las podemos hacer, pero no tenemos la capacidad para hacerlas. Entonces la discusión es quién hace las playeras, quién hace ese trabajo, digamos, y quién gana por ese trabajo, ¿no? O sea, la premisa es, nosotros no podemos quedarnos con el trabajo de alguien más. De forma que quien haga ese trabajo, quien venda las camisetas, etcétera, pues tiene que estar ganando por su dinero, por su trabajo y no nosotros, ¿no? Y está el tema de, bueno, está ganando porque está usando nuestro nombre, lo cual también es muy relativo porque el nombre es una palabra, es un concepto, la rabia, pues, que de por sí nosotros un poco la tomamos de la digna rabia. En fin, son una serie de discusiones que a lo mejor en bandas, digamos, con buena voluntad por lo menos, se pueden llegar a resolver, pero que sí te meten en una discusión y en un problema a veces incluso teórico, ¿no? Ahora, pasando a esto que tocas el nombre de la banda, ¿por qué Rabia? Pues en realidad, porque es lo que sentimos, cabrón, ¿no? Es la palabra que creemos que más se acerca al sentimiento que nos da ver la cantidad de chingaderas que suceden, ¿no? La cantidad de desigualdad, de injusticia. Y pues en realidad no fue, nunca lo pensamos como una palabra que nos gustara, ¿no? Sí, sino simplemente la palabra que más se asemeja a lo que sentimos y la palabra que sí por ese lado sentimos que nos representa a la hora de tocar, ¿no? Sentimos que nos describe como banda, ¿no? De cierta manera, y describe también un poco la música, ¿no? Bueno, pero recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y nos vamos a ir con la siguiente rola que se llama En Otra Vida y regresamos en un momento. pasó. Hoy me doy cuenta que tú eras para mí. Tuve que conocer otras miradas, olvidar todo tu ser. Yo te diré que hoy siento unas ganas de volverte a ver, pero sé que ahora jamás nuestros caminos volveremos a cruzar. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos aquí en esta lluvia pertinaz que está aquí en Oventic, tremenda, porque pues como que todos estamos así un poco desorganizados porque no sabemos ni para dónde van ni cómo va esto, pero la verdad va a estar muy, muy padre al rato en este festejo de las juntas de buen gobierno. Y bueno, para continuar esta charla, ¿por qué esta implicación política? Creo que en realidad, creo que los tres justamente estábamos en lo mismo, ¿no? O sea, digo, podríamos hacer canciones que hablan de otras cosas, pero a los tres creo que justamente fue un punto de encuentro entre los tres, ¿no? Ese, el no callarte y decir y hacerla de pedo por las cosas que pasan, ¿no? Justo eso. Me estaban platicando que ya están por realizar su primera producción. ¿Cómo va ese trabajo? A ver, me gustaría que me ampliaran bastante esto que ustedes están planeando. ¿Cómo se va a llamar o cuándo va a aparecer o qué? ¿Cómo van? ¿Cómo se va a llamar? No lo sabemos. En realidad es algo que no habíamos pensado. Posiblemente sea homónimo al nombre, o sea, Rabia. Vamos a la mitad de la producción. Hemos terminado lo que llamaríamos la base, ¿no? Que estamos hablando de bajo y batería. Y bueno, pues ahora seguiremos con lo que viene con las guitarras y después voces, ¿no? Estamos haciendo un disco con 12 temas en total, de los cuales 11 son autoría de Rabia. Estamos retomando una rola en realidad es una rola de Calle 13. No, musicalmente creo que ninguno de los tres tiene afinidad con el reggaetón. Pero nos dimos cuenta que tenían una buena rola, con una buena letra, pero no les sale. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerla, pero en chido, ¿no? Bueno, no es cierto, no es así. No, quisimos hacerla porque es una rola que tiene una letra que nos gustó y nosotros no tocamos reggaetón ni nos sale. Entonces sí que la hicimos pues versión Rabia. Y ahora precisamente lo que estamos poniendo a prueba es la palabra de ese cabrón, porque no mucho choro y está bueno a la hora de que salga su rol en nuestro disco. Vamos a ver cómo viene la demanda. Y otra cuestión que he visto dentro de ustedes es como esta participación en otros proyectos musicales. ¿El músico debe de ser exclusivo para una sola banda? ¿O cómo se genera toda esta partición o esta colectividad de músicos, si bien se podría llamar así, para estar en otros proyectos musicales? No sé si me explique. Sí, sí. No creo que sea exclusivo, ¿no? No creo que nadie pertenezca a nadie de entrada, pero aparte, creo que mientras todo fluya y todos los proyectos puedan compartir el tiempo, creo que no hay ningún problema, ¿no? Digo, hay quienes dicen a veces que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pero en realidad creo que mientras se pueda tener el tiempo para hacerlo, no hay ningún problema. Digo, al menos de nosotros tres nunca ha habido el problema de por qué uno o por qué va a tocar con el otro y no puede tocar con nosotros, ¿no? Siempre hay como esa flexibilidad para hacer las cosas. Ahora, con respecto a lo del disco, ¿qué tan difícil es sacar un disco de forma independiente? Hoy sacar un disco de cualquier forma es muy difícil, ¿no? La verdad es que las disqueras se están tronando los dedos porque desde hace un tiempo no se venden casi discos. Está la venta de música por internet, de una serie de cosas, que y ahí le van rascando, pues, ¿no? Pero la verdad es que la minita de oro se les acabó. Y en el caso de México, y en el caso particular del rock mexicano, yo tengo la idea de que las disqueras transnacionales reventaron una escena que había, ¿no? Acabaron con las radios, con las revistas, con las disqueras independientes, con un negocio que más o menos iba funcionando, y tanto las disqueras como esta onda de los festivales, ¿no? Inmensos. Que aparte ahora pues la banda puede ir a ver a Paul McCartney y pagar 5,000 varos por un boleto, o a 700 grupos en 2 días y pagar también, no sé, 2,000 varos, no sé cuánto pagan. Y si no estás ahí, si no estás palomeado por esas disqueras o por esa banda que finalmente pues es el mainstream y es estarle como rascando las pelotitas a los mismos de siempre, no estás, ¿no? Y no existes, y es muy difícil que la banda tenga espacios para ver a otras bandas, ¿no? Y lo mismo con los discos, lo mismo con las disqueras, con los lugares para vender los discos, ¿no? Entonces realmente es muy difícil hacerlo. El tema es que si no lo haces, pues entonces ya te ganaron, ¿no? Ya ganaron ellos. Nosotros estamos en esta parte de grabarlo. Estamos viendo si sale con una disquera independiente. O si lo sacamos nosotros, ¿no? Y lo vendemos a la banda que lo quiera comprar y que le interese, pues, y, ¿no? Aunque digamos el disco como mercancía no necesariamente es nuestro objetivo, ¿no? Sino que pues, la banda tenga estas rolas, que se conozcan un poco lo que queremos decir, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, estamos con el grupo Rabia y nos vamos con la siguiente canción, que se llama Nadie Mira, y regresamos en un rato. Tantos sin embargo es más hermosa la libertad. Es mucho el miedo y sin embargo es más el tiempo para luchar. Todos ven, nadie mira abajo y a la izquierda. Somos los que todos ven, nadie mira abajo y a la izquierda. Somos los que todos ven, nadie mira abajo y a la izquierda. Somos los que todos ven, nadie mira abajo y a la izquierda. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que aquí la plática entre canción y canción está muy chida. Y precisamente estamos hablando de estos problemas en que pareciera que la escena del rock en México solamente está en los grandes festivales, que no los voy a nombrar porque si no ni nos beneficia ni nos pagan nada. Entonces, ustedes ya sabrán de estos grandes festivales que se dan allá por el Palacio de los Deportes. Y bueno, ¿ustedes cómo ven esta escena y por qué de repente pareciera que el rock solamente existe en esos lugares? Bueno, es el movimiento clásico del capitalismo, ¿no? O sea, la tendencia al monopolio, pues, ¿no? Y precisamente hablando de lo que hablábamos hace rato, este tipo de entrevistas, este tipo de programas como el tuyo, ¿no? Este tipo de resistencia como la que estamos conociendo aquí, de bandas, un chingo de bandas y de artistas, pues, que están participando aquí en el cumpleaños de los caracoles, es la otra parte, ¿no? Es la resistencia. Ahora sí, regresando a tu pregunta, estos festivales lo que hacen es que están definiendo los tiempos de las bandas, ¿no? Como dicen los compas, el calendario, la geografía, pues la geografía ya la mencionaste hace rato, el Palacio de los Deportes y esos lugares que tienen apañados, y los calendarios, pues las fechas de esos festivales. Entonces, ahora resulta que los grupos tenemos que tener un disco cuando esos festivales se están programando y cuando esos festivales se realizan, de forma que haya un disco nuevo que promocionar en ese festival. Si tú no estás en esa situación, pues no entras al festival. Y eso termina definiendo los tiempos de las bandas, ¿no? O sea, el tiempo de la producción del disco, ¿no? Como una vil mercancía, pues, como cualquier otra mercancía con la que lucran todos ellos. Nosotros, a lo mejor por alguna especie de bichito que tenemos o virus que con el que contamos, nos hemos tardado muchísimo con el disco y no hemos podido entrar ahí, pero pues a lo mejor le queremos llamar resistencia, aunque no es necesariamente tan consciente, pues, ¿no? Ya para finalizar, lamentablemente el tiempo siempre nos limita, ¿no? En este tipo de entrevistas. En primera sí quiero agradecerles que me hayan tomado la entrevista, porque están aquí comiendo muy rico, porque fue un viaje tremendamente pesado. Y pues ya me parece que al rato tocan. Y bueno, en primera eso, ¿no? Agradecerles. Y bueno, ¿cómo los encuentra la gente? ¿En dónde puede ubicar sus canciones, sus temas? A ver. Nos pueden localizar en Facebook, en el cual tenemos una página como banda, que es Rabia MX. También nos pueden localizar en Twitter, que es justamente el mismo nombre, Rabia MX. E inclusive como amigos, ahí como página normal de cualquier, ahí tenemos nuestra paginita de amiguitos en el Facebook. Esas son las tres plataformas donde nos pueden localizar. Por ahí anda un video que con ayuda de una chica, Sara, y de Lalito, un muy buen carnal, pudimos realizar, que justamente es este tema Nadie Mira. Entonces, pues también en YouTube nos pueden localizar. Si youtuberan ahí Rabia Nadie Mira, por ahí les aparecerá el video. No, pues perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si quieran apuntar algo más para nuestra gente que nos está escuchando. De este mismo video, solamente decir que este video salió en uno de los últimos comunicados del EZ. Sale justamente este video que grabamos. Y pues gracias a ti. No, pues gracias, Manco. No, muchas gracias. Y qué chido que estés haciendo tu programa, que ya lleves tantas emisiones y que siga resistiendo, porque solo así, ¿no? Y es lo que venimos a aprender aquí. Así es, pues muchas gracias. Recuerden que estuvo en la emisión y producción Orlando Canseco. Pues ahí búsquenos en nuestra página también de Face, Música Híbrida, MH. Y bueno, pues les agradecemos. Y ya para irnos y para despedirnos, pues con las buenas vibras, les dejamos Compreso y nos vemos para la siguiente emisión de la siguiente semana, y ya les traeremos otro nuevo proyecto musical que también anda en la resistencia, como dice Manco. Y bueno, nos estamos viendo, muy buena semana y nos vemos hasta luego. Yeah.